calles las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. No comprendí y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Quiera Dios te deseo lo mejor, pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no trataré de olvidarte. Si no tienes amor, para mí no me importa. Quiero morir sobre todas las cosas. Es lo más hermoso vivido contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. No comprendí y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz.